Prendo la moto, arranca sin llave, pero eso no importa porque igual es alta nave. A la guacha le gusta, a los pilotos le cabe. Se viene conmigo porque yo soy el que sabe. Tengo enfierrado el titán. Yo la pongo corta en una rueda y suena plam, plam, plam, plam, plam, suena plam, plam, plam. Al corte en una rueda y suena plam, plam, plam, suena plam, plam, plam. Al corte en una rueda y suena plam. Me quiere para la gorra y yo tengo butaqueando una cachorra. Quiere que me escape y que a la yuta le corra. Entonces me escapo con la zorra y suena plam. Salimos a los fugitivos, todos saben, los pibes, la moto está más activo. El trucho desarmado esquivando el operativo y terminamos pegando unos giros por el lío. El van ya arriba de la chata, vamos pa' la frontera. Que la pasamos de joda, hacemos cualquiera. Si hablas de nota, tengo la verdadera. Me pido una vuelta, quiere que la apoye entera. A ella le gustan los pibes que cuelgan la moto, moto, moto, moto. A ella le gustan los pibes que cuelgan la moto, moto, moto, moto. Y yo que soy repiloto, el poli tira QRU. Yo tiro Willy mientras le raspo la luz. Cotizo como dólar blue, pero lo más valioso que tengo es mi actitud. Prendo la moto, arranca sin llave, pero eso no importa porque igual es alta nave. A la guacha le gusta, a los pilotos le cabe. Se viene conmigo porque yo soy el que sabe. Tengo enfierrado el titán. Yo la pongo corta en una rueda y suena plam, plam,